a la revista. Andrés Sus Reyes es Chuchín. ¿Cómo estás, Chuchín? Buenos días. Ya está buscando la música para esta mañana. Lupita Páez en la asistencia de producción del programa. Y todos ustedes, nuestros queridos revisteros, que también algunos nos ayudan con, pues, compartiendo algunos artículos que ya saben del interés de nuestro auditorio revistero. Juan Ángel Herrero, los saludo con mucho gusto. Y Fernando González también, que pregunta: ¿y el gasoducto, apá? Buena pregunta, buena pregunta. Hoy estará aquí en el martes del ayuntamiento Juan Vergel Pacheco, que es el director de gobernación. Vamos a hablar de asentamientos irregulares que son muy peligrosos aquí en Jalapa por los deslaves y temas afines. Y también, desde luego, Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, nuestro científico de cabecera. Bueno, pues ya estamos todos listos. Ernesto Colinote es el coordinador de esta radio. Y Raciel Martínez, allá en Comunicación Social, Carlos Romano, les dice: estamos comenzando. Fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente. Tampoco piensen, soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente. Y soy muy grande de corazón. Bueno, los españoles iban de aquí para el altiplano, para Tenochtitlán, acompañados de sus aliados, los totonacas, y luego se iban a encontrar con los tlaxcaltecas más adelante, pero toda la exuberancia del ecosistema veracruzano, del, no sé, clima tropical, pues va cambiando conforme van avanzando, y de pronto pues empezaron a aparecer los cactus, los nopales, descarriados retoños de los que florecen en el altiplano. Fernando Benítez, La ruta de Hernán Cortés. Poco se descubren encinas, araucarias y pinos. Forman la avanzada de los compactos escuadrones que van a extenderse sobre sus cabezas, obscureciendo la montaña. Se presentan con timidez, ya que alternan con gente desconocida y extranjera, de costumbres en todo diferentes a los de estos soberbios señores de las alturas. ¡Qué milagro se opera en el aire! Delgado y salubre, lleva a los españoles la tónica frescura del pino. Ahora todos respiran a grandes bocanadas, mientras los pulmones se llenan de este aire fino, sienten que recobran por una causa misteriosa la agilidad y la dicha de otros días. Los ojos están cubiertos de lágrimas. Por un momento, sobre ese puñado de locos aventureros, sopla un viento familiar. La atmósfera de la montaña natal, el clima espiritual de la aldea donde resplandece la nieve y la figura del pino evoca fiestas íntimas y navidades cargadas de relatos prodigiosos. Sí, en medio de la escalera mexicana, España le sale al encuentro. No es otra España. ¿Una nueva España? Antes de que se gane la tierra, México está bautizado. Su nombre le durará 3 siglos. Pero su vida oscilará siempre entre la nueva España y México, porque participa de las dos naturalezas en igual medida. Ya en la región de los pinos, el paisaje se contagia de grandiosa solemnidad. Aquí los horizontes se ensanchan, adquiriendo tonalidades luminosas, los panoramas se multiplican y la distancia, como un hada, transforma en fantasía los elementos que toca con su varita mágica. ¡Ay, la poesía de la altura! Allá muy lejos en el fondo, la selva de la tierra caliente se disuelve en una vaga transparencia. De igual manera, quedan a sus pies, convertida en una niebla confusa, la antigua vida de colonos transcurrida en los bosques antillanos. La áspera y rugosa epidermis de los montes se funde en azules luminosos y hasta las copas triangulares de los pinos se vuelven sombras irreales, manchas de color, matices y tonos en el creciente y poderoso oleaje de granito y de pórfido. Están en plena montaña, en el umbral del clima templado, donde los aires del mar y la montaña se mezclan, creando un ambiente de suavidad extrema. Los españoles van de prodigio en prodigio, dominando el fresco olor del pino, una racha de perfume desconocido como un presentimiento del paraíso, estremece el alma. Y es que han descubierto el árbol del liquidámbar, la resina indígena que había de quemarse años más tarde en la Basílica de San Pedro, venciendo a los más costosos inciensos importados de Oriente. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, continúa el 10º Encuentro Internacional de Guitarra aquí en Xalapa toda esta semana. Hoy, martes 27, clases magistrales en la mañana con... Bueno, ya esta información pues ya la saben los músicos. A los guitarristas, claro. A las 4 de la tarde, presentación del CD Zaira Meneses, representando a México y Estados Unidos en la Facultad de Música a las 4 de la tarde. Y ya saben que todos los días a las 19:30 horas, salvo el último sábado, que es cuando se clausura, a las 7:30 todos los días, es decir, martes, miércoles, jueves y viernes, hay concierto. Hoy es el turno del ensamble clásico de guitarras y la orquesta de guitarras de Xalapa. Va a estar buenísimo eso. Y el solista es Pablo Garibay. Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, ahí en el Arco Sur por los rumbos de la Universidad Anáhuac Walmart. Y pues referencias muy conocidas, ¿no? Tanto comerciales como académicas. Muy bien. También les queríamos recomendar los espectáculos del grupo Merequetengue, que ya son un referente del arte de los títeres, junto con Carlos Converso y algunos otros creadores, Pavel, por ejemplo, Ortega, que también ha incursionado con éxito en el arte de los títeres. Tienen dos obras. Bueno, les voy a anunciar una primero, que es la de... se llama Infinito Encerrado en un Frasquito, una versión del libro Jack y la Muerte de Tim Bowley, teatro con títeres. Los temas bien tratados para los niños pueden incluir la muerte, ¿no? Depende de cómo se trate, y estos chavos, Lorenzo Portillo y Aarón, son chavos bien inteligentes, entonces seguramente conectan bien con los chavos. En el Rincón de los Títeres, ahí en Altamirano y Ávila Camacho, donde está el Monumento a la Madre. Ahí tienen su teatro. ¿Qué más? Es que cuenta una leyenda inglesa, que estando la madre de Jack debatiéndose entre la vida y la muerte, su hijo bajó a la playa cercana a aliviar su tristeza. Y de repente una silueta alta y delgada se acercó a él, vestido con una capa negra, y le preguntó por la casa de su mamá. ¿Quién quiere saberlo?, preguntó Jack. La muerte, respondió la dama. Y Jack le pidió que lo demostrara. A ver si es cierto que eres la muerte, métete en una pequeña botellita. Y la muerte se encogió, dijo, a ver, ándale, para que veas que soy una muerte buena onda. Hasta meterse allá adentro demostrando su poder, y Jack le cerró la tapaderita de la botella y ahí quedó atrapada la muerte. Bueno, va a ser los fines de semana que corresponden al 1 de septiembre, el 7, el 21 y 22. Funciones sábados a las 5 de la tarde y domingos dos funciones a las 1 y a las 5 de la tarde. Hay que llevar a los chavos a ver buen teatro. Es un teatro inteligente, con títeres. Va a ser una experiencia inolvidable para ellos, seguramente. Bueno, un cierto escándalo está causando la nueva película de Tarantino. Tenemos varias reseñas y críticas, todas ellas buenas. Hasta ahorita las que hemos encontrado, ahí se las vamos a ir compartiendo. Carlos Bonfil de La Jornada, ya sabe que la película se llama Había una vez en Hollywood, y alguien decía, no, mejor Érase una vez en Hollywood. A mí me parece también que Érase una vez en Hollywood está más bonito. Pero la había una vez, pues es la frase con la que empiezan tantas historias. Había una vez, ¿no? Nostalgias crepusculares. Hay varias formas de entender y eventualmente disfrutar Había una vez en Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood. El largometraje más reciente de Quentin Tarantino. Las dos primeras remiten al título mismo de la cinta. El inicio habitual de muchos cuentos de hadas. Había una vez. Y sugiere que el realizador habrá de permitirse algunas libertades propias del género fantástico al evocar un espacio tan cargado de mitologías e ilusiones como Hollywood, y una época, finales de los años 60, marcada por fenómenos tan contrastantes como los tres días de amor y paz de Woodstock y el más estremecedor suceso de Nota Roja en esa ciudad de los sueños, que fue, algunos lo recordarán, la orgía de sangre y odio que protagonizó una secta iluminada, la familia liderada por Charles Manson, que ejecutó con saña a varios personajes del mundo fílmico, entre ellos a una Sharon Tate embarazada, esposa de Roman Polanski. El título es también un homenaje transparente al cine del italiano Sergio Leone, Érase una vez en América, 1984. ¡Ay, esa película hermosa con De Niro, ¿no? Por un puñado de dólares, la del 64, Sergio Leone. Uno de los fetiches culturales de Tarantino, junto con Sergio Carbucci, Django, en el 66, realizador de los spaghetti westerns, que le llaman así a las películas con temas del oeste, pero hechas por italianos. Había una vez en Hollywood emula y parodia de manera gozosa e infatigable. Otra clave de interpretación incluye la deriva autobiográfica del propio Tarantino, quien aquí rinde tributo a la ciudad de Los Ángeles, su fascinación de infancia y el lugar de sus años formativos, con un impulso parecido al de su colega mexicano Alfonso Cuarón, El propósito es recrear la atmósfera de los primeros deslumbramientos del cinéfilo precoz y solazarse con el neón multicolor de las rutilantes marquesinas que anunciaban los éxitos de temporada, vueltos hoy títulos inconseguibles o simples referencias vintage. Difícil imaginar una premiere de gala para un éxito porno. Garganta Profunda, por ejemplo, una película icónica del cine porno, es una gran sala de cine. Eso era muy posible en el Hollywood que conoció Tarantino. Linda Lovelace, ¿no? Nunca la vimos, siempre vimos hablar de esta película y nunca la vimos. Con Linda Lovelace, actriz porno. No es aventurado afirmar que la nueva cinta del realizador, la penúltima en su lista de 10 que deberá conformar por decisión propia su filmografía completa, ya lo dijo, sea en efecto su proyecto más personal, ¿no? La suma de sus entusiasmos artísticos, el canto del de cisne adelantado y astutamente diseñado para dejar el escenario en pleno esplendor mediático, estrategia muy hollywoodense, si las hay, y también muy respetable. Esto nos lleva precisamente a otra vertiente temática de la película. Tarantino rinde homenaje también a estos personajes ignorados, los dobles de las estrellas, que desde el anonimato deben contribuir al realce de las proezas físicas de los actores, que no pueden arriesgarse a un accidente en carne propia. No solo por vanidad, sino por los altos costos de los seguros, ¿no? Y por las dilaciones en el rodaje. Imagínense un actor que se fractura una pierna o algo así, pues, o sea, es muchísimo dinero que se pierde. Así los personajes centrales de Había una vez son dos grandes estrellas, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, interpretando el primero cercano a los 50 años, el segundo rebasándolos holgadamente. Interpretan a Rick y Cliff, respectivamente, dos amigos cómplices en la desventura de la misma invisibilidad mediática y que jocosamente son, en tanto figuras de utilería, uno el reemplazo de otro, que a su vez suplanta al actor principal que todos aplauden, ¿no? Porque pues, los dobles no se llevan nunca los aplausos. Bueno, quizás el staff. La ironía es tan grande que incluso en los hechos verídicos que narra la cinta, la saga criminal de Charles Manson, los dos eran personajes accesorios de una fantasía delirante, jamás de un suceso real. La vuelta de tuerca narrativa en el último segmento de la cinta es la sorpresa que Tarantino depara maliciosamente a sus seguidores. ¡Ay, qué emoción! Hay que verla. Y en ella concentra todo su brío y su arsenal humorístico. También su carga de incorrección política en materia de misoginia y racismo, aunque dicen que no es una película misógina realmente. Ahí se dividen las opiniones. Las mujeres, los hippies y los mexicanos, e incluso un Bruce Lee histérico y arrogante, se llevan la peor parte en este despliegue de adrenalina anglosajona, muy buen look y mucho muy blanca, que haría las delicias de un Donald Trump espectador, quien evidentemente dejaría también de ver la dura ironía, el lúcido autosarcasmo que encierra toda la película. Hay que verla. Mañana otra reseña. Bueno, pues ya son las 8:27, aquí en la revista. La Revista, un programa que hace comunidad. Fernando González. Saludos a Fernando González. David Lewis nos interpretó Recuerdos del Verano y Días Felices. Divulgación de la ciencia aquí en La Revista con Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, como todos los martes. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Y el calor? Pues ahí, razonable. A todo lo que da, ¿verdad? Sí, razonable. Más o menos. Sí, realmente como que se empiezan a acostumbrar. Sí, ya. Uh-huh. Como jalapeño, estás acostumbrado a un cambio. A los cambios, sí, ¿verdad? Sí, sí es. Sí, antes me decían, no te vayas a vivir a Jalapa, es un clima horrible. Hay mucha lluvia y frío, ¿no? Pero ya no tanto. Frío. No se acostumbra a uno. A veces sí. ¿Y qué hay? Pues nada, aprovechando también ahorita el regreso a clases para hablar un poco de la ansiedad, aunque hablábamos un poco de la depresión la otra vez, ¿no? Otro trastorno interesante pues es la ansiedad, ¿no? Y bueno, también los niños lo sufren un poquito, ¿no? Con los... regresos a clases o cuando les cambian de maestro, ¿no? O cuando pasan de un nivel a otro, ¿no? Del kinder a la primaria, primaria a secundaria, ¿no? Y... sobre todo los primeros días, el primer día, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues vemos niños llorando, ¿no? Que no quieren entrar, todo eso, ¿no? Sí. Desde esos pequeños niveles de ansiedad hasta cosas ya más grandes, ¿no? Como luego que como adolescentes o adultos se viven, ¿no? Mi mamá se decepcionó de mí cuando me llevó por primera vez a la escuela. Y en lugar de despedirme de beso y todo, nada más me metí y ya ni volteé. Sí, pero pues, bueno, sí, hay muchas tragedias ahí de llantos. Sí, pues depende del nivel de seguridad que tengan los niños, ¿no? Que están acostumbrados, estén a cierta independencia, ¿no? Aún en la misma casa, ¿no? Yo creo que yo iba más como resignado, pues dije yo, de todos modos me van a meter, pues ¿para qué hago relajo, no? Bueno, no, un buen acercamiento. Sí, pues son, la ansiedad digamos tiene que ver con unos neurotransmisores de los que hemos hablado, que es adrenalina y cortisol, ¿no? En general todo el mundo nos ponemos ansiosos un poquito, ¿no? Por las cosas que nos causan ciertos nervios, estrés, ¿no? Un examen. Un nuevo trabajo, ¿no? Recibir a alguna persona, ¿no? Que nos causa cierto impacto, ¿no? Ya sea positivo o negativo, en fin, ¿no? Uh-huh. Pero cuando esos niveles son demasiado altos, ¿no? Que afectan realmente el estilo de vida, pues es cuando ya se considera como un trastorno, ¿no? Digo, la ansiedad es un mecanismo normal, es necesario, ¿no? Para sobrevivir, si no uno cruzaría igual la calle sin preocuparse, ¿no? Uh-huh. Tienes que tener un poco de ansiedad para poder mirar de un lado a otro, o si ves que un coche viene, pues acelerar el paso, ¿no? Uh-huh. O sea, todo esto, el miedo, todo eso son mecanismos normales, ¿no? Precaución. Ajá, pero de precaución, pero cuando están exacerbados, ¿no? Pues causan pues falta de sueño, hasta rigidez muscular, ¿no? Hay gente que hasta cruzando la calle, digamos, se pone tan ansiosa que se queda congelada y a media calle, ¿no? O sea, le da como un espasmo, digamos, en los músculos y no puede avanzar, ¿no? Hay unos procesos muy raros que creo que a todos nos ha pasado de empezar a pensar cosas malas que nos van a pasar, ¿no? Pero sí. O sea, ¿para qué? Sí, usualmente. O para decir, bueno, qué bueno que no nos está pasando, ¿no? Sí, también, ¿no? A todos nos pasa, el asunto es que lo podamos controlar, ¿no? Uh-huh. Pero si está todo el día o muchos días a la semana o si te quita el sueño, o si afecta alguna pues comportamiento que tengas en algún aspecto, pues se requiere algún apoyo, ¿no? Psicoterapia, por ejemplo, aunque también hay medicamentos, como platicábamos, ¿no? Y quizá ambos es una buena idea, ¿no? Pero estos medicamentos crean hábito, ¿no? Son adictivos. Pues es que depende mucho de la persona, digamos, no es una ley, ¿no? Hay sí hay personas en las que se les da ansiolíticos. Pero y después les cuesta trabajo dejarlos, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes hasta... ¿Pero eso será más mental o realmente físico, fisiológico? Pues es que es como la cafeína, ¿no? Es psicológico, ¿no? O sea, sí tienes esa necesidad. O sea, sí, cuando no tomamos café, por ejemplo, los que tomamos café sí sentimos un poco de ansiedad, ¿no? Entonces, a lo mejor... salimos del trabajo sin desayunar y en cuanto llegamos al trabajo y tenemos oportunidad nos servimos un café, ¿no? Porque está esa ansiedad ahí. Pero hay personas, digamos, que no pueden pasar 2-3 minutos sin aquello que necesitan, ¿no? O sin el café mismo, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir con los medicamentos. Hay personas que sienten que si no lo toman, ya cuando están de salida, digamos, se les va disminuyendo la dosis, ¿no? Para ya como dejarlo. Sienten que van a recaer en los síntomas propios de la misma ansiedad, ¿no? Es más psicológico hasta donde se ha revisado, ¿no? Pero no, casi no hay mucha evidencia que genere adicción, ¿no? Ansiolíticos, antidepresivos, ¿no? Aunque sí ocurre en algunas personas, ¿no? Sí. Pues, sí. Pero de hecho, pues se ha visto que tiene hasta un componente genético, ¿no? Igual las fobias, ¿no? Hay un montón de experimentos que se hacen también en ratones, ¿no? A unos ratones se les pone fresas, ¿no? Si alguien tiene ratones de mascotas, les gustan mucho las fresas. Entonces, sí, les gustan mucho las frutas. Yo pensé que nomás el queso. No, hasta el queso no es su favorito, les gusta más el... Pues eso es de las caricaturas. Sí, ¿no? Les gustan mucho los sabores dulces a los ratones, la mantequilla de maní, mira. Esta crema de almendra, de cacahuate, wow. Esa negra que venden, les gusta mucho. Son ratones fifí. Sí, sí, les gustan mucho los sabores dulces. Uh-huh. ¿No? Entonces también por eso es una manera de, si uno deja cosas ahí tan dulces abiertas, ¿no? La mermelada o qué sé yo, pues estás atrayendo a los ratones, ¿no? O las frutas a medio masticar, ¿no? También les gustan mucho. Bueno, las frutas en general, ¿no? Aunque cuando las están a medio masticar, pues están sacando esos aromas, ¿no? Dulces. Entonces, algunos experimentos que se hacen es que se les da fresas a los ratones, les gustan mucho, pero a otro grupo, pues un poco cruelmente, pues cuando están comiendo las fresas les dan toques, ¿no? Ah. Y entonces, pues obviamente el ratón aprende a rechazarla. Más bien aguantarse las ganas, ¿no? Y de hecho esos mismos ratones después se les pone nada más el olor de las fresas y tienen los mismos síntomas como si le estuvieran dando los toques, ¿no? O sea, se desacelera el corazón, como que se paralizan, se ponen tiesos un poco, en fin, ¿no? Y lo interesante es que pues ya esos ratones cumplen su ciclo de vida, ¿no? Y tienen hijos, y los hijos que no han sido expuestos a esta crueldad de los toques, de todas maneras, con el puro olor de las fresas, responden igual, ¿no? Eso ya sería una fobia. Entonces, sí, solo que inducida genéticamente, aparentemente, ¿no? Entonces, aún las crías que no tuvieron ese tratamiento con electrochoques, de todas maneras, como que ya nacen predispuestas a que el aroma de las fresas les cause ansiedad. ¿No? Ahora, la fobia es como una ansiedad muy alta. Sí, es un miedo que no se puede controlar, ¿no? Porque la ansiedad sí podrías tomar medicamentos, pero para la fobia parece que no. Yo no sé si no ha habido un desarrollo de investigación de que te dicen, no, tienes que enfrentar tu fobia. Pues nadie quiere enfrentar su fobia. Sí, son dos enfoques diferentes, ¿no? Ese de enfrentar las fobias, bueno, puede ser quizá algo más... Suele ser no la primera elección, ¿no? O sea, algo más pues extremo. Es algo que te causa tanto miedo y terror, sí, pues no tan fácil. Obviamente poco a poco, ¿no? O sea, la gente tiene mucho miedo a las arañas, pues primero le ponen una foto de una araña, ¿no? Un video, no directamente, ¿no? Pero no es el enfoque más, al que más se acude, ¿no? ¿No? Lo primero sí es tratarlo como una ansiedad, porque finalmente parece ser que tiene todos los mismos elementos de una ansiedad, ¿no? Es miedo, pero básicamente es mucho cortisol en la sangre. Entonces se hace que medicamentos para que la persona tenga más serotonina, esté como que más feliz por decirlo. Y estos ataques de pánico que le dan a algunas personas. Algunas personas sufren ataques de pánico. A pesar de que dicen que duran 7 minutos máximo. Sí, es que eso depende un poco de cada quien, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sin duda un ataque de pánico pues es un diagnóstico casi evidente de que tienes ansiedad, ¿no? Uh-huh. ¿No? Pues sí. Pero sí hay buenos medicamentos ya que tratan eso, ¿no? Y como siempre, la psicoterapia siempre ayuda, ¿no? Y obviamente la gente que pasa ansiedad pues recomienda varias cosas, como respiraciones profundas, ¿no? Como algunos, por ejemplo, leía yo algunos comentarios de unos diseñadores gráficos, ¿no? Que usan programas de diseño de imágenes que requieren así mucha precisión, ¿no? Entonces ponerse a hacer actividades que les requieran mucha precisión, ¿no? O armar o desarmar algo, ¿no? Y se concentran tanto en la tarea que el resto de los pensamientos que les causen ansiedad disminuyan, ¿no? O salir a caminar, ¿no? O meditar, ¿no? O algunos, paradójicamente, a fumar, ¿no? Algunos sí, pero porque... Algunos dicen, es que me calma la ansiedad. Sí, porque sienten... Eso yo creo que es más... Pues es psicológico completamente, ¿no? Algunas personas incluso con el hecho de que se les acelera el corazón, creen que es producto de algo y les da ansiedad, ¿no? Por el hecho de tener el corazón acelerado, o sea... No, pues sí. Y entonces también las personas que lo sufren, pues ya saben que si toman alcohol o si toman mucho café o si se desvelan, pues al otro día es natural tener el corazón más acelerado y entonces van a sentir esa sensación, ¿no? Entonces, bueno, lo evitan, ¿no? Entonces, pero es la ansiedad es algo, digamos, cotidiano, ¿no? Que nos es muy útil evolutivamente a sobrevivir, ¿no? Hasta cierto nivel. Sí, pues la ansiedad es lo que nos hace también de repente sentir, ponerte creativo cuando te le vas a acercar a alguien, ¿no? Para intentar ligarlo, ligarla. O si es algo profesional, pues también ponerte creativo a ver qué argumentos dices para que te contraten, ¿no? Sí, todo ajá. Eso. Sí, mira. Sí, es cuando te... La emoción tiene que ver ahí. Sí, o cuando te pidieron que hicieras algo y no lo hiciste y te lo preguntan y en ese instante tienes que reaccionar un pretexto de por qué no lo hiciste, ¿no? La ansiedad para enfrentar los exámenes, ¿no? O en los exámenes, ¿no? A veces, bueno, siempre será el conocimiento la mejor manera de contestarlo. Pero el pequeño grado de ansiedad que se siente cuando en la ignorancia, pues también te hace a ver si más o menos puede ayudarte a recordar algunas pequeñas cosas que tengas por ahí, ¿no? Hasta cierto límite, ¿no? ¿Será como sinónimo de nervios? Bueno, coloquialmente sí, ¿no? Sentir esas ñáñaras o nervios. Ansioso. Sí, nada más que usualmente se controla o es un momento, ¿no? No es algo que te determine la vida o que haga que cambies una decisión en general como importante. Como siempre, ¿no? Quizá el ejercicio y todo lo que recomienden que uno normalmente no quiere hacer sí. Es lo que te sirve. Sí, como siempre, la buena alimentación, ¿no? Dormir bastante, pues, ¿no? Sí. No abusar de ciertos vicios, ¿no? Uh-huh. Y el ejercicio, porque el ejercicio ayuda para muchas cosas, ¿no? Sobre uh-huh. todo, pues te pone feliz, ¿no? Pues, sí. Ya se ha visto que es como si te da la misma relajación que la marihuana. Entonces, es un sistema endocannabinoide que se llama que tenemos, entonces quien hace mucho ejercicio es como si estuviera siempre dopado, ¿no? Pero de forma natural, entonces pues siempre relajado, ¿no? También por eso el mismo ejercicio es adictivo, ¿no? Uh-huh. Te lleva y lo dejas de hacer y te lleva a esos niveles de relajación, pero pues lo complicado es romper esa barrera de flojera, ¿no? De empezar a hacerlo, ¿no? Habría que detectar cada quien en qué momento sí ya la ansiedad se empieza a convertir en un problema, ¿no? Sí. Es algo más patológico. Sí, cuando impacte, digamos, en general todos los trastornos, este diccionario médico psiquiátrico que se actualiza cada tanto, el DM5, pues en general dice que un trastorno es cuando interfiere profundamente con tu estilo de vida, ¿no? Que tendrías que ir al trabajo y dejas de ir, ¿no? Tendrías que ir por los hijos a la escuela y dejas de ir. O sea, cuando algo importante lo dejas de hacer, ¿no? Por una decisión, una sensación, ¿no? Cuando de todas maneras vas, bueno, más o menos lo tienes controlado, ¿no? Pero cuando te impide incluso salir de la casa o algo así, pues ya es un trastorno, ¿no? Pero hay ciertas cosas que causan que se detonen procesos químicos. Sí. Es decir, por ejemplo, los celos, que es algo psicológico, ¿no? Sí. La inseguridad y todo. Pero eso... ¿Desata procesos químicos? Sí, pero digamos no es espontáneo, sino que si alguna persona los celos le desatan eso es porque, digamos, no aprendió a manejar algunas experiencias pasadas relativo a los celos, ¿no? O bueno, también, como siempre hay los traumas de la niñez, ¿no? Momentos históricos del desarrollo de uno que lo marcan, ¿no? ¿No? Entonces sí que posteriormente, bueno, a lo mejor no se manejaron correctamente y hasta que no se analicen, pues van a seguir causando esa ansiedad, ¿no? Pero a lo que me refiero es que todo tiene que ver con procesos químicos. Pues ¿no? Es el enfoque al menos más más acertado. Hay que se altera. Sí, no se puede garantizar que todo tenga que ver con procesos químicos, sea que todos los malestares, por ejemplo, emocionales, pero lo que sí es un hecho es que una vez que se tiene el malestar hay un desbalance químico. Eso no quiere decir que lo inverso sea cierto, pero en ciencias pues te lleva a pensar eso, ¿no? Si en todos los casos que hay alguna enfermedad o trastorno mental hay un desbalance químico, uno supondría que cuando hay un desbalance químico necesariamente hay una enfermedad mental. No necesariamente es cierto, ¿no? Pero sí es el enfoque más aceptado y los medicamentos pues parecen tener buen efecto junto con la psicoterapia. Entonces sí parece buena razón para creerlo, ¿no? Y además se ve que el ejercicio, ciertos medicamentos que te llevan a estar feliz y tranquilo, eliminan esos trastornos. Entonces, pues sí parece haber sustento para creer. Pero fíjate en este problema que se acaba de meter la Johnson & Johnson por los opiáceos que los ha creado de manera indiscriminada. Y bueno, está metido en un problema legal. Sí, sí. O sea, ¿hasta dónde también, no? Sí, hay sustancias que son, están en tan pequeñas concentraciones que no causarían nada, pero bueno, legalmente habría que proceder de todas maneras, ¿no? Por si acaso, más bien, ¿no? Bueno, además los médicos son los que lo recetan. Sí, sí. Pues sí. Sí, sí. Rodrigo, José, muchas gracias. Con mucho gusto. Nos vemos la próxima. Excelente semana. Que te vaya muy bien. Hasta luego, gracias. Chuchín. Esa nena tan bonita es la reina mía. Esa nena tan bonita. Esa nena tan bonita es la reina mía. Soy feliz porque la tengo, pues me devolvió la vida. Esa nena tan bonita es la reina mía. Es la flor que con cariño voy regando día a día. Esa nena tan bonita es la reina mía. La fuerza que necesito la consigo en su sonrisa. Esa nena tan bonita es la reina mía. Si ella no estuviera en mí, otro a mi cantar sería. Esa nena tan bonita es la reina mía. Ella es mi reina porque es la fuente de mis alegrías. Esa nena tan bonita es la reina mía. Compañía. Es la reina mía. De esa que te estoy hablando. Es la reina mía. La que me enamoro bailando. Es la reina mía. Es mi reina, esa nena es mi doncella. Es la reina mía. Y ahora mi vida la vivo por ella. Es la reina mía. Esa nena tan bonita es la reina mía. Esa nena tan bonita. La palabra libro está muy cerca de la palabra libre. Solo la letra final las distancia. No sé si ambos vocablos vienen del latín liber, libro, pero lo cierto es que se complementan perfectamente. Sergio Pitol. Viento de agua se llama el grupo La Reina Mía, la canción. Pues ya se va la Franco Marcelletti. Comentábamos el otro día pues que el público se encariña con los directores, no con todos. Algunos pues no la han pasado muy bien y tanto músicos como público quisieran que ya se acabara rápidamente su gestión, pero han sido raros, ¿eh? En general sí echan raíces afectivas, ¿no?, entre el público y los músicos. Es el caso de Marcelletti. Anahí Medina le hace una entrevista porque durante más de 7 años ha guiado con sus manos a ritmo. Por cierto, mandamos un abrazo a la Franco Marcelletti, solidario, porque perdió a su mami en días pasados. Durante más de 7 años ha guiado con sus manos el ritmo, la dinámica, el sonido de 17 diferentes instrumentos que hombres y mujeres tocan con virtuosismo en el escenario de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la más antigua del país. Con pasión y dinamismo, la Franco Marcelletti ha dirigido como director titular de la orquesta innumerables piezas, desde las clásicas de Beethoven, Bach, Wagner, hasta la música de películas, taquilleras y tradicional de México. En cada concierto interactúa con su público, platica, deja un poco de sí. Cuando llega a la sala principal, toma su lugar al centro, ¿no? Los músicos se instalan rápidamente, se hace un silencio que solo es interrumpido en el momento en que la Franco agita sus brazos. En la mano diestra lleva la batuta, que se desplaza de izquierda a derecha. Su atención se centra tanto en los músicos como en las hojas que tiene enfrente. Con un movimiento casi imperceptible, cambia de hoja con la mano izquierda, mientras la derecha sigue guiando a los músicos. Ya me voy este año. Hay una regla dentro de la orquesta donde la orquesta vota al director cada 4 años. Digo, vota de no de votar, pero no puede pasar más de 8. Explica el director y pianista brasileño. Mi, yo estaba en error. Pensé que este concierto que pasó fue el último, pero no. La celebración por el 90 aniversario de la orquesta. Ah, pues sí, será también la despedida de la Franco. El nuevo director ya está elegido y decidido. Es un francés, ahora viene un francés. Se llama Martin Level y pensamos que será una emoción muy grande. Lo adelanta Marcelletti. Recuerda cuando llegó a Veracruz por primera vez en 2006. En aquella época, cada mes de junio, se realizaba en la ciudad de Jalapa un festival llamado Junio Musical, ¿se acuerdan? El cual era dedicado a un país o a un título en especial. Estaba Manolo Cepeda ahí coordinando eso. Y Brasil, su nación, era la invitada de honor. Y el director invitado pues canceló a última hora y fue así que el titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en ese entonces, Carlos Miguel Prieto, otro queridísimo director, ¿no?, muy carismático, además hijo de don Carlos Prieto, el gran chelista, contactó a un empresario de artistas en Estados Unidos. Ese empresario, dice Marcelletti, me conocía a mí y me dijo que había una oportunidad en México y que estaban buscando a un director brasileño. Y le dije, yo soy brasileño, yo sí voy, ¿no? Y luego de algunas otras participaciones en México, en 2012, se incorporó a la Orquesta Sinfónica como director titular. Y ayer, como hoy, repite la sensación de nerviosismo, ¿no?, de excitación, de ansiedad, ¿no?, de lo que hablábamos con Rodrigo, al entrar al escenario. Y en el primer concierto hice sentí mucha responsabilidad, mucho miedo, mucha ansiedad, confiesa entre risas. Su pasión por la música lo ha llevado a países como Argentina, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Inglaterra, bueno, muchos países. Y todo comenzó un sábado por la mañana, tenía 7 años, dice, y encontré una caja de la revista Reader Digest, y encontré dentro un disco de música de orquesta clásica y me enamoré. Sí, es cierto, yo me acuerdo de eso. Y algunos de nosotros adquirimos el gusto por la música a partir de esos discos que pues llegaban a casa como un complemento mercadológico de la revista misma, ¿no? La revista promocionaba álbumes de música clásica. Me acuerdo que había uno que se llamaba Festival Ligero de los Clásicos y que eran como 10 discos, long play. Y había otro poquito con música un poquito más elaborada. Y mira qué curioso. De ahí la Franco Marcelletti pues lo ayudó a encontrar su vocación. Le hacen una entrevista bastante extensa. Déjenme ver dónde está. Identidad Veracruz se llama, .com. Identidad Veracruz, el adiós de La Franco. Muy bien, pues ya casi son las 9 de la mañana. Ya vamos a acercarnos al Ayuntamiento de Jalapa o el Ayuntamiento a nosotros, como quieran verlo. El tema es interesante y de alguna manera preocupante también. Ahorita vamos a platicar con ellos. Oh, yes, you do. acuerdo con San Agustín, cuando rezamos, hablamos con Dios, pero cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. Continuamos. Bueno, pues ya son las 9:03. Está aquí con nosotros nuestro amigo Juan Vergel Pacheco, que es director de Gobernación del municipio de Jalapa. Y justamente hay que tener mucha paciencia y no mucha ansiedad para estar lidiando con todos los problemas que esto genera. Yo me imagino que despiertas y dices, Dios mío, a ver ahora qué me espera, ¿no? Pero comentaba con Juan que ya se está calmando mucho. Sí. La protesta y todo esto, que en el primer año eran... ¿Cuántas? ¿Cuatro protestas diarias? Cuatro por día. Bueno, cuatro por día. Primero que nada, buenos días, Carlos. Buenos días. Un gusto, como siempre, estar en el programa. Sí, efectivamente, pues han ido modificándose este tipo de condiciones, de circunstancias que enfrenta la administración pública municipal. Y como te comentaba, la protesta, el reclamo social siempre es una posibilidad que tiene la gente, los grupos, los ciudadanos, para expresar su inconformidad. Es un derecho. Es un derecho. Sin embargo, hay que decir que esto se acrecienta cuando se enfrentan gobiernos autoritarios, gobiernos de puertas cerradas, que no escuchan, que no dialogan. Pero este no es el caso. El caso del gobierno que encabeza el doctor Hipólito Rodríguez es un gobierno permanentemente abierto al diálogo, que continuamente se reúne con grupos, con actores, con ciudadanos en lo particular. Y la protesta se reduce hoy principalmente a grupos con alguna identidad política, partidista, y a grupos minoritarios que bajo presión pretenden arrancarle concesiones al ayuntamiento o pretenden imponer el plan de obra pública municipal, lo cual pues definitivamente no puede suceder de esa manera. No son los mecanismos, hay un plan rector, diríamos, que guía esto. ¿Estos grupos se sienten más fortalecidos en tanto que pertenecen o se sienten respaldados por un partido político? Sí, a personajes del partido. Porque no es el partido el que va a hacer la manifestación. No, sino que están... Exacto. Sí, en su protesta tiene como fachada la demanda social. Ajá. Reivindicaciones de... Pero ahí atrás... Pero detrás de ello, y bueno, hay que ubicar cómo se mueven, su comportamiento... Y va la denostación. Son utilizados, son manipulados. Pues es gente que se presta a eso, ¿no? Uh-huh. Es gente que tiene algún interés de tipo partidista. Y económico. Y denostar. Uh-huh. Denostar al gobierno, denostar a las personas. Queda siempre en segundo plano su demanda social o lo último que ha ocurrido. Un grupo de 22 personas que cierran las puertas del palacio sin ton ni son, cuando el ayuntamiento les... Al contrario, hasta la puerta de palacio está abierta. ¿Pero cómo puede ser eso posible? ¿Pueden 22 personas secuestrar a los trabajadores que están allá adentro? ¿Eso es un delito? Es un delito y tiene consecuencias. En este caso hay que decirlo que el ayuntamiento tiene ya echado a andar una serie de medidas de orden legal que, uh-huh, que no deben de quedar ahí. Quien, diríamos, utiliza la protesta social como justificante, uh-huh, debe tener una respuesta por parte del ayuntamiento, una de dos. Si sus demandas son atendidas, se está resolviendo de alguna manera o se va a integrar a un plan de obra del conjunto de la ciudad, pues no debieran de ocurrir este tipo de medidas. Sin embargo, como hay otras cosas detrás, nos parece que el ayuntamiento no tendría y no va a ocurrir, eso sí lo podemos asegurar, que las cosas queden ahí, porque no solamente es cerrar las puertas, es paralizar la administración municipal, paralizar la recaudación, paralizar también los pagos a trabajadores, paralizar diversas actividades que tienen que ver con el desarrollo de la propia ciudad. ¿Pero qué se hace en este caso? Porque debe ser difícil tomar una decisión. Bueno, si toman el palacio, yo los atiendo y les resuelvo, ya los grupos van a saber que hay que tomar palacio para resolver las cosas. ¿Qué se hace en ese caso? Decir, no, así no podemos dialogar. Como dice Andrés Manuel López Obrador, a mí no me vean con chantajes los grupos estos, con líderes así y así y asado, ¿no? Así no se van a solucionar las cosas, ¿no? Exactamente. El bajo presión no resuelve el ayuntamiento absolutamente nada, porque bajo presión se arrancan concesiones que en aras de liberar las puertas, uh-huh. De repente se pudieran hacer algunas concesiones. Pero no en esta ocasión, y ese es el mensaje que nosotros... Porque ahora duró muy poquito. Porque se presentó ya después de dialogar internamente y de intentar diversas vías el diálogo con los dirigentes de este movimiento, que ni lo es tanto, por cierto. Uh-huh. Sí, la verdad. La circunstancia obligaba en principio a abrir el diálogo, intentarlo nuevamente, y como esto no fue posible, pues acudimos con un notario que le dio testimonio de cómo se encontraban las puertas del Palacio Municipal con candados, con cadenas. Fíjate nada más. Y entonces, pues fue así, bajo una, ya no en ese instante, porque ahí no es el órgano competente, pero sí ante la Fiscalía del Estado. Pues este es parte de los muchos problemas que tiene tu área, que junto con Participación Ciudadana son como los pararrayos de todas las broncas de allí del ayuntamiento. Pero también me platicaba Mauricio de Comunicación Social el asunto que ustedes llevan también ahí en Gobernación, que son los asentamientos irregulares. Sí, nosotros promovemos la gobernabilidad en, uh-huh. en el ayuntamiento y hay diversas expresiones que en la ciudad que requieren la atención de la Dirección de Gobernación. Entre otras, los asentamientos irregulares, entre otras, los conflictos que se presenten por diversas circunstancias. Lo mismo enfrentamos la situación que de repente también trabajadores del ayuntamiento, por ejemplo, el caso de limpia pública, que han paralizado sus labores. Promovemos el diálogo, ellos tienen sus demandas específicas. Tampoco deberían de actuar de esa manera, porque son trabajadores, son empleados del ayuntamiento, pero imponen sus condiciones o pretenden imponer condiciones, con lo cual pues también se afectan el servicio público vital de la ciudad, que es la recolección de residuos. Entonces promovemos el diálogo, escuchamos sus demandas, en algunos casos nos parecen justas y atendibles, en otros casos pues definitivamente están fuera de toda realidad y toda capacidad económica que tiene el ayuntamiento. Entonces no hay razón y convenimos con ellos para que el servicio no se paralice. Nos toca atender también la circunstancia que se presenta de ocupación de la vía pública de manera ilegal, el comercio ambulante sobre todo. Es un reclamo permanente de comerciantes, de particulares, de peatones, de directores de escuelas, también de directores de instituciones de salud, que día tras día ven ocupadas sus accesos principales, donde se prestan servicios vitales para la asistencia médica o para la cuestión educativa. Entonces eso es algo que nosotros también estamos atendiendo. Y bueno, habrá grupos, por ejemplo, de ambulantes que sean conscientes, ¿no?, de las repercusiones que tiene una actitud determinada, y pudiese ser más fácil quizá negociar con ellos, y habrá otros más intransigentes, ¿no? Sí, estos últimos son principalmente aquellos que ya son una especie de corporación. Sí, y hay un sector del comercio ambulante empresarial que tiene empleados, que tiene la infraestructura, distribuye en camionetas, distribuye carretillas por las calles de la ciudad, y distribuye a sus trabajadores. Es decir, no es propiamente una persona que por la necesidad económica, pues ha salido a buscarse la vida, con la cual, hay que decirlo, somos respetuosos, porque las condiciones económicas de muchos pues no les dejan otra alternativa más que esa. ¿Pero ya pagan impuestos? No. Entonces es una empresa que no pagan impuestos, no solamente, no pagan impuestos y ni a sus trabajadores les pagan prestaciones laborales. Pues no. Te da comisión a lo mejor, ¿no? E intentan someter a la ciudad, porque no es solamente, en principio a la autoridad, y prácticamente pretenden que el ayuntamiento omita el cumplimiento de la reglamentación. Que pasa también esto, Carlos, te comento, con la proliferación de algunos establecimientos comerciales que no sacan licencias de construcción, que derrumban árboles sin licencias, que no cumplen con los permisos de protección civil, las instalaciones de sus establecimientos comerciales, tampoco los cumplen, pero pretenden que el ayuntamiento cierre los ojos ante esto y se molestan. Si no sacan licencia de construcción y construyen, ¿a qué se hacen acreedores? Hay sanciones, hay multas. En principio... Pero no les van a ir a tirar lo que ya hizo, ¿no? Es posible. Ah, sí. Es posible. Hasta puede llegar a eso. Es posible. Si es... La ciudad vive un asedio constante por desarrolladores, constructores medianos y de gran tamaño, que incurren en este tipo de faltas y así quieren seguir operando, así venían operando. Yo te comento que en el caso del reglamento de construcciones es el mismo reglamento que se tiene de hace ya varias administraciones, solamente que no se cumplía. Y hoy que se intenta cumplir, entonces genera inconformidad. Se estila mucho, te quiero comentar, aprovecho, que un sector, no todos, pero un sector empresarial, funciona con gestores, personas que se dedican a hacer los trámites en las dependencias. Estos gestores, en muchos casos, no son ni constructores, ellos nada más tramitan. Y lo que les venden a estos empresarios, les venden las relaciones públicas, pero no les ofrecen el cumplimiento de los reglamentos. Y entonces por eso vienen luego circunstancias de controversia. Porque no tienen la información y porque construyen sin licencias. Y sus gestores les dicen, pues tengo un amigo que es regidor, tengo un amigo que les venden relaciones públicas, no el cumplimiento de la ley. Exactamente. Qué bárbaro. Bueno, y además... Estos asentamientos irregulares, por ejemplo, de la zona este, que implican un riesgo por las lluvias y los deslaves y todo eso, que afortunadamente, bueno, sí hubo uno hace como un año, ¿no? Sí. Creo que en el principio de la gestión de Hipólito. Pero de veras los ve uno y dicen, ¿a qué hora se caen estos, no? Porque están así como en acantilados. Así creció la ciudad, se permitió precisamente un reglamento de protección civil, un reglamento que se apoya en el conocimiento de la zona, donde sabe donde viene especificado que no pueden existir construcciones de ese tipo, o el mismo reglamento de construcción que prohíbe asentarse en la ribera de los ríos, en acantilados prácticamente. Que no se respetó, que pasaron encima de él, pues hoy nos coloca en esta circunstancia y coloca a las personas en situaciones de riesgo. ¿Es su casa, su propiedad, su patrimonio? Están en riesgo, Carlos, pero además hay que decir que hay un plan de ordenamiento territorial, hay un plano de la ciudad de usos del suelo, donde se establece qué tipo de desarrollo se puede instalar en estas zonas. Lo mismo ocurre para el tema de las actividades económicas, el comercio. Porque la reserva territorial se hizo para eso, ¿no? Para reubicar a gente que estaba en esas circunstancias. Cumplió las reservas que se crearon en Jalapa, cumplieron... Cumplió con reservas. Sí, cumplió solamente una expectativa temporal. Uh-huh. Y que desafortunadamente las organizaciones, algunas de ellas, las desbordaron. Pero además se fueron sobre las áreas naturales protegidas. Uh-huh. Y se convirtieron en botín político. Sí. Y dejan ahora en condiciones de verdad lamentables, porque una gran cantidad de personas de Jalapa no cuenta con documentos de propiedad. Sí están asentados. Esa es la cosa. Pero no pueden mostrar que son propietarios del terreno por las condiciones de la topografía. Tampoco se les puede dotar de servicios. No, porque como no están regularizados, el ayuntamiento no puede entrar a darles servicios. Y además, porque están asentados en cerros, en laderas, donde es difícil. No, pues, ¿cómo? Muy difícil que el ayuntamiento, que cualquier gobierno les pueda dotar de servicios públicos. El riesgo es latente, pero no solamente esos asentamientos, Carlos. En Jalapa, Nuevo Jalapa, Jalapa 2000, que es un desarrollo habitacional fundado ya hace varios años, se encuentra un par de edificios se encuentran en riesgo porque se llevaron a cabo, sus construcciones se llevaron a cabo en condiciones técnicas pues bastante irregulares. También corrieron el peligro de un deslave ahí, creo que tuvieron que hacer un muro ahí de contención o no sé. No, todavía todavía requiere alguna intervención por parte del gobierno del estado. En particular ese tema, creo que es de las condiciones que hay que urgentemente atender. Y es un asentamiento regular porque lo promovió el propio estado. Que sí, dice Antonio Elisa, que lo que dices es verdad, es toda cuestión de los terrenos. Sí, es un problema, un verdadero problema. Entonces, el ayuntamiento pues trabaja en muchos sentidos para atender, en principio, la movilidad, la topografía de Jalapa, el gran número de vehículos, automotores que están a cada hora circulando por la ciudad, uh-huh. demandan vías de acceso pues en mejores condiciones. Si estas no se pueden lograr, si hay una invasión de la vía pública, uh-huh. si el comercio que ya está establecido también aprovecha, porque hay que decirlo, en otras administraciones han ocurrido lo que se denominaron la construcción de plazas comerciales. Uh-huh. Pero estos comerciantes han salido nuevamente, a pesar de que en una época ya tuvieron su alacena establecida de manera formal, que el gobierno construyó, otras administraciones, estos ahora están fuera. Las plazas están vacías. Están vacías y es el mismo comerciante ambulante el que nuevamente regresó a la vía pública. ¿Cuál es el problema que luego te quita el sueño? Sinceramente, ninguno. Perfecto. No, eso sí, lo puedo decir de manera personal, no es mi los asuntos laborales y estos son de preocupación, pero nada más laboral. No es algo que a mí me No te quite el sueño, duermes tranquilo. Duermo muy tranquilo, porque además hay un esfuerzo muy sincero, un esfuerzo institucional. No solamente de la dirección de gobernación, conozco la actuación de mis compañeros de otras áreas y los veo muy comprometidos con el servicio público, con la atención a la ciudadanía. Tenemos fallas, evidentemente, pero el compromiso lo vamos impulsando cotidianamente. Muy bien. A ver, el señor Álvarez dice que en la colonia Miguel Alemán existe una calle llamada Circuito 1 enfrente del Tecnológico. En esta calle han estado poniendo el material que sacan de la pavimentación que están haciendo el municipio en las calles y está generando un espacio sobre esa calle que si no se cuida por parte del ayuntamiento se podría invadir dichos espacios junto al arroyo, que por favor estén pendientes para beneficio de los habitantes de la colonia. Esto no es exactamente tu área, pero si nos haces el favor de canalizarlo. Sí, ahí te aprovecho y comento, Carlos, que que en el caso de las reservas, esas todavía están bajo el resguardo de la Dirección de Patrimonio del Estado. Ah. Es decir, no tiene el ayuntamiento, mientras no sean trasladados estas propiedades, lo que tiene que ver con vía pública principalmente, no se ha trasladado al ayuntamiento. Ah, ya. Que es lo que ocurre en gran parte de los fraccionamientos que se han creado últimamente, que no se han municipalizado y no se municipalizan no por falta de voluntad del ayuntamiento, sino porque los constructores ofrecieron una calidad en sus servicios, en vialidades, en drenajes, en instalaciones sanitarias, en general que tienen que ser trasladados al ayuntamiento, pero hoy entregan pedazos de calles, entregan pavimentos destrozados, lo mismo los drenajes, las instalaciones hidráulicas en pésimo estado, entonces es difícil en esas condiciones recibir. Sí, lo que sí a veces sí es recurrente es cuando SEMA abre por alguna fuga o alguna cosa y luego no tapan o tardan. Sí, porque la infraestructura es ya muy deteriorada y entonces tienen que hacer otro tipo de reparaciones. Ya, y ahí es donde se tarda. Se prolonga. Esto también no te toca, pero te piden por favor que intercedas para que en la colonia Reforma, la señora Reséndiz y todas las familias de por allí, que no ha pasado la basura desde la semana pasada, ya andan muy preocupados. Y antes no tenían ese problema. Ya se les ha explicado que cuando un camión se descompone y que cubría esa ruta, pues no hay otro que vaya a suplirlo, ¿no? Se tiene que esperar a que ese... Pero lo que les llama la atención es que antes no tenían ese problema y últimamente sí es recurrente en la colonia Reforma. A ver qué se puede hacer. Sí, lo busco, si me dan los datos, busco cómo hoy el subdirector lo atiende. Sí, gracias. Construyeron 3 casas en el canal de la calle Hortensia, que es un peligro porque se van a derrumbar. Es una ladera peligrosísima para ir a Coapexpan. Adelante del IMAC, nos dice la señora Valdivia. Sí, creo que conozco este asunto. Uh-huh. Sí, y bueno, desafortunadamente así, por encima de los reglamentos, se pasaron muchos funcionarios, ciudadanos también. Sí, sí. Sí, sabemos que muchas cosas no son de responsabilidad de esta administración, que ya vienen de atrás, y bueno, pues, pero hay que arreglarlo todo esto, ¿no? Juan Vergel, me dio mucho gusto. Al contrario, Carlos, muchas gracias. Te espero pronto, porque contigo siempre hay muchas cosas que platicar. Estoy a la orden, gracias. Que te vaya muy bien. Muy amable. Y nosotros nos despedimos también, Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano. Pásenla bien y los esperamos a la 1 ya por Facebook si nos quieren ver ahí en la hora del amigo, en Facebook Live a las 12 en Radio Ciudadana Jalapa.com. Nos vemos. Coco le ha pasado y ha pasado.